Hemos hablado en estos días de la importancia y la necesidad de nosotros estar preparados con el Señor. En medio de los tiempos que estamos viviendo, tiempos malos y peligrosos, la importancia que nosotros tenemos, la responsabilidad nuestra de nosotros estar en las manos del Señor. Y si usted se recuerda, el domingo en la mañana nosotros estuvimos hablando de algunas promesas que Dios da. Yo he dicho varias veces en este lugar que Dios es digno de ser creído. Su palabra dice en una forma bien clara de que primero pasan los cielos y la tierra antes de que una sola palabra, una sola de las promesas que le haya dicho, deje de cumplirse. Yo le he dicho a usted, ¿se recuerda el ejemplo que yo le di del estado de Texas? Yo le dije que si yo digo una cosa por casualidad, si yo digo que mañana va a ocurrir algo y yo no al azar, la estadística de que eso ocurra es llenar todo el estado de Texas, 800 por mil millas, 800 millas de largo por mil millas de ancho. Y poner 24 pulgadas de moneda de 25 centavos, sellar todo a un espesor de 24 pulgadas, tirar una moneda de esa marcada en ese montón de moneda, cerrar los ojos y al azar tirarme de barriga, meter la mano y sacar la moneda correcta. Lo que le estoy diciendo es que eso es casi imposible. La gente que ha estudiado estadística, a mí me tocó estudiar estadística, probabilidad y estadística, para hacer los estudios de investigación que nosotros a nivel de universidad siempre hacemos. El que estudia estadística sabe que eso sería imposible. Se ha dicho que las estadísticas de que 10 profecías bíblicas se cumplan una detrás de la otra es 1 a la 18, 1 a la 10 sobre la 18ava potencia. Eso es logaritmo. Eso es 1 multiplicado por 10 agregándole 18 cero. Calcule usted la probabilidad. Eso es improbable. Y Dios, yo he dicho, no meramente ha dado una sola profecía, sino Dios ha dado más de 10,000 profecías en este libro. Y una tras otra se han cumplido. Por lo tanto, a Dios podemos creerle. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora bien, el domingo, si usted se recuerda, yo hablaba en este lugar de algunas promesas en la cual Dios personalmente se ha comprometido. Y repasando, yo dije, número uno, que Dios prometía que el Hijo suyo, usted y yo, que hemos creído en Él, íbamos a tener provisión. Dios promete provisión. Amén. ¿No ve usted? A ver, dice la mano, ¿en verdad no mira? Ni que haga el esfuerzo. Bueno, vamos a darle un poquito de ángulo aquí. Ahí está bien, muy bien. Entonces, el Hijo de Dios tendrá provisión. Y ya nosotros mirábamos algunos versículos bíblicos y repasando, el pueblo de Israel por 40 años, Dios le dio pan en el desierto. Amén. Comida que nunca habían conocido. Yo le expliqué a ustedes cómo Dios mandó a un profeta hambriento a casa de una viuda para ser mantenido por 3 años y medio. Y cómo Dios milagrosamente hizo para darle de comer. Yo le expliqué en el Nuevo Testamento cómo Dios dice, Jesucristo más bien dice, por nada estéis afanoso, en Mateo capítulo 6, y nos habla de ello. Por lo tanto, Dios promete provisión. Lo segundo que yo dije, y estoy repasando, es que Dios nos iba a dar a nosotros fortaleza en medio de la debilidad. Vienen tiempos donde el hombre va a desfallecer. El libro de Lucas dice que en los tiempos que estamos viviendo habrán señales en el cielo, en la tierra, en el mar, y los hombres desfallecerían. Pero Dios en estos tiempos nos promete a nosotros fortaleza. Y ahora sí quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Isaías, en el capítulo 41, y es aquí donde nosotros nos quedamos el domingo. Isaías, capítulo 41. Ya lo tiene, ¿verdad que sí? versículo 9, Isaías, Dios no iba a dar, dije, fortaleza. Ok, ya lo tiene. Yo decía que allí nosotros podemos identificarnos en estos versículos. Oiga lo que aquí dice. Versículo 9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Yo le dije a usted que nosotros hemos emigrado de otros países. Algunos hemos llegado legales, otros hemos llegado de otra manera, pero aquí estamos. Amén. Y yo le dije a usted que de una u otra forma, cada uno de nosotros ha visto la mano poderosa de Dios sobre nuestra vida. Y podemos decir que no nos hemos acostado sin comer, hemos tenido un lugar más o menos decente donde trabajar y hemos visto la mano de Dios. Ahora, hay algunas personas que se preguntan, ¿por qué razón Dios permitió que yo saliera de mi tierra? Y no hay que ir muy lejos a la gente que se quedaron en su tierra, que todavía siguen adorando ídolos e imágenes. Dios tuvo muchas veces, algunos de ustedes, que quizás sacarle del hábitat, del ambiente donde usted y yo estábamos, ponernos en un lugar medio raro, ¿no? Solo para realizar que nosotros necesitamos de Él. Y luego se reveló a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron después que llegaron aquí? Levanten la mano. Bueno, ahí está. Esa es la prueba. ¿Cuántos de ustedes creen? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser honestos conmigo en esta noche y con los hermanos? ¿Cuántos de ustedes creen que si se hubieran quedado en su tierra servirían a Cristo al día de hoy? Levanten la mano. Ok. Gloria. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por los trabajos que han pasado en este lugar? Gloria a Dios. Gracias a Dios por la revelación de su persona, la revelación de su presencia. Ahora lea la Biblia para que vea lo que Dios dice. ¿Están conmigo? Léalo en voz alta y dele gracias a Dios. Dice: porque yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ahora ahí viene la promesa. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Oiga bien, si Dios se ha revelado a usted, amén, Dios está con usted, dice: no temas, yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora bien, si Dios ha prometido estar conmigo, estar con usted, con esa promesa viene otra promesa más. ¿Quieren saber la otra promesa? Bueno, yo sé que usted está medio cansadón en el día de hoy. Hay algunos que están medio dormitándose. A ver, échale una miradita al que está a su lado y dile: despiértate. Y si tiene hambre, el pastor no te va a dar de comer al final. Ok. ¿Está listo para recibir la otra promesa? Pero mire, yo no quiero desperdiciar esta promesa, porque es promesa de Dios. Así que ese espiritual se la va a tomar, se la va a comer, la va a llevar a lo más profundo de su corazón y la va a creer porque viene de parte de Dios. Amén. Usted va a salir de aquí en victoria. Oh, gloria a Dios. Dios dice: no tema, yo no temo. Ni que, oiga bien, ni que se levante Osama. Pase lo que pase, venga lo que venga, todas las cosas están en control en las manos de nuestro Dios. Él es el poderoso. Mi Biblia dice que Él sustenta todas las cosas con la mano de su poder. Mi Biblia dice que usted y yo estamos en la diestra de su mano. Él es nuestro sustentador. Oiga, oiga, oiga, oiga, oiga. ¿Me oyen ahí atrás? Oiga, oiga, oiga. No le vaya usted a pasar como el pueblo de Israel. Dígale al vecino, por favor. No sea como el pueblo de Israel. ¿Sabe usted uno de los problemas del pueblo de Israel? ¿Cuántos de ustedes habéis han creído que Dios le ha abandonado? Levante la mano. Ok, ok. Deje la mano arriba. Yo, ahora, usted que está a su lado, dígale, no te vaya a pasar como el pueblo de Israel. Al que levanta la mano. Dígale. ¿Quieren que le diga? No, se van a ofender conmigo. Y como, no, a mí me gusta que usted no se ofenda. No, mejor no. ¿Quieren que le diga? Ahorita vamos con la tercera promesa. Ahorita voy, se lo prometo. Pero déjeme decirle esto para molestarle un poquito a usted. Oiga esto. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés fue llamado? Yo le he predicado a ustedes de eso antes. Sí. Es más, ya ustedes debían de saber lo que yo les voy a decir. En medio del desierto, Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte Sinaí. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuántos días duró Moisés en el monte Sinaí? Oiga bien, Moisés, Dios le dijo a Moisés en el Sinaí. Oiga, se le aparece Dios. Oiga esto. Se le aparece Dios al pueblo. Primero le dijo a Moisés: prepara al pueblo y dile al pueblo que venga, porque yo vendré a ellos. ¿Se recuerdan ustedes? Y le daré mi ley, mis preceptos, mis estatutos, que pongan frontera, que no suban para que ellos no mueran, mas tú ven a mí. ¿Sabía el pueblo dónde había ido Moisés? Sí sabía. ¿A dónde? A la cima del monte. ¿Qué tiempo duró Moisés en el monte? 40 días con sus noches en la presencia del Señor. Ahora bien, en estos 40 días, ¿de qué comía el pueblo? ¿Qué comía el pueblo? ¿Comían Big Mac de McDonald's? No les oigo. ¿Qué comían? ¿Qué era maná? Maná era una semillita chiquitita, parecía semilla de culantro. ¿Saben ustedes lo que es culantro? Cilantro. Era tan pequeña y parda que se confundía con la arena. Ellos, recuerden ustedes, que tenían que levantarse temprano en la mañana, recogerla. Era un trabajar comer maná. ¿No crean ustedes que eran palomitas de maíz que caían del cielo? ¿Eh? Ni pedazo de filete al miñón. No, había que levantarse. Se confundía con la arena. Había que molerlo. Había que hacer pan de ello. Se hacía una harina, se cocía, y se comía. Ahora bien, mi punto es, ¿qué comieron durante esos 40 días el pueblo de Israel? Maná. ¿De dónde bebió el pueblo de Israel? De las aguas que Dios proveía. ¿Cómo se calentó durante esos 40 días? Con la gloria de Dios, la presencia de Dios que iluminaba. En el día, ¿cómo se cubrían del desierto? Con la nube. ¿Qué indica esto? Que durante esos 40 días el pueblo de Israel tuvo la protección divina. Dios, no solamente esos 40 días, sino 40 años. Pero Dios, le estoy poniendo el ejemplo, durante ese tiempo demostró que estuvo con ellos. ¿Verdad que sí? Ahora bien, ¿qué dijo este pueblo cuando Moisés se tardaba? Este Moisés no sabemos que se haya hecho. Ahora, ¿quién nos va a dirigir por el camino que hemos de seguir? Y llamaron a Aarón. Dijeron: Aarón, haznos dioses que nos guíen, porque Jehová, Moisés, quién sabe, se lo llevarían, quién sabe lo que pasó. Y nosotros estamos solos en medio de este desierto. Pensaban que Dios los había abandonado cuando el día de hoy comieron, ¿qué cosa? Algunos de ustedes probablemente estén como el pueblo de Israel. Que quizás, oiga bien, a ver, respire usted. A ver, ¿cuánto le costó esa respiración a usted? ¿Sabía usted? Calcule usted. A ver, enfermera, ¿cuánto cuesta un tanque de oxígeno? Si se acuerda, si usted más o menos se acuerde. No sabe. Yo no, a mí se me olvidó ya. La gente que solda, que compran acetileno. A ver, hermano, aquí tenemos un médico soldador. A ver, un tanque de oxígeno, ¿cuánto le cuesta? $26. ¿Cuántas libras? 100. 50 libras. Oiga bien, 50 libras de oxígeno le cuesta al hermano $26. ¿Cuántas libras de oxígeno se habrá usted respirado desde que nació? A ver, calcule. A $26 son $52, 100 libras. A ver, ¿alguien le echa número a eso? En otras palabras, ¿a quién le pagó usted el aire que se ha respirado? A nadie. ¿Quién le ha regalado ese aire? Oiga bien, y eso que no estamos hablando de vestido, no estamos hablando de salud, no estamos hablando de agua, no estamos hablando de comida, no estamos hablando de la señora esa que usted no ama mucho pero que Dios le ha dado para compañía, no estamos hablando de los hijos, no estamos hablando de ninguna otra cosa, estamos hablando de puro aire. ¿Se da usted cuenta? Usted puede decir en el día de hoy como Jacob: Dios ha estado conmigo y yo no lo sabía. Aún el más malo en esta tierra puede decir: Dios, por su misericordia, ha estado conmigo y yo no se lo he agradecido. Pero en esta noche yo quiero agradecer al Señor, y en un acto de fe puedo decir: como ha estado conmigo, seguirá estando conmigo siempre. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. ¿Cuántos de ustedes en esta semana pensaron que Dios no estaba con usted? Y uno por aquí sincero. Amén. Pero en el día de hoy vamos a salir convencidos que, aunque no lo sabíamos, ¿se recuerda ustedes? Yo le dije en estos días, Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, rumbo a un lugar. Llevaba la unción de Dios. Llevaba la bendición. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la unción de Dios y tiene la bendición de Dios. Amén. Iba huyendo de su hermano, y cuando iba huyendo de su hermano, en medio del camino se acostó sobre una piedra. Él pensaba que Dios le había abandonado, pero tuvo un sueño, miró ángeles que subían y bajaban, y a Dios, a Jesucristo, diría yo, a Dios, en la cabeza de la escalera, dándole una promesa. Cuando se levanta, unge la piedra y dice: Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Dios ha prometido estar con nosotros, aunque usted no lo sepa. Gloria a Cristo Jesús. Alguien en la radio en el día de hoy me preguntó y me dijo, no me preguntó, alguien quiso decir, dijo: la salvación se siente. Yo le dije: bueno, es cierto que la salvación se siente, pero la salvación no es meramente sentirla, es un acto de creerle al Señor. Que la salvación, yo primero creo lo que Él ha hecho y después siento, porque hay días que yo no me siento salvo, hay días que yo no siento la salvación, pero sé que soy salvo porque sé en quién he creído. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y eso es lo que usted y yo necesitamos tener en el día de hoy. Vamos a ver la promesa. Ya lo tiene. Dios le ha prometido provisión. Repita conmigo: Dios me ha prometido provisión. Provisión. Amén. Yo le dije a usted que la provisión viene de tres maneras. Hay provisión física, hay provisión mental, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo le he dicho a usted varias veces que el creyente no puede andar ni deprimido, ni sin paz. Mi Biblia dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuántos lo han leído? Isaías 53. El Señor ha dado provisión de paz. Y el Señor da provisión completa, espiritual, todo, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, el Señor, ya dije, nos ha prometido fortaleza. Ahora viene lo que nos toca para hoy, porque me he dado mucha vuelta por otros lugares. Vamos a entrar. ¿Qué ha prometido el Señor? Número 3. Amén. El Señor ha prometido protección en medio del peligro. Protección. En el día de hoy, con esto del terrorismo, hermanos míos, la piensa uno, ¿verdad que sí? Hay una paranoia, una psicosis. Y es cierto, hay enemigos muy fuertes que quieren derribarnos. Amén. Y el que, y bueno, y usted sabe que los gobiernos, por muy capacitados que son, usted no puede tener un policía o un soldado de guardaespaldas de cada persona en los Estados Unidos. Sería casi imposible. ¿Me sigue? Los pobrecitos gobiernos hacen lo mejor que ellos pueden. Los gobernantes hacen lo mejor que ellos pueden. Amén. Pero nuestra protección viene de mucho más arriba. Amén. Y eso puede darnos a nosotros paz. Dígale que está a su lado. Dios promete darte protección. Protección. Hay un salmo por ahí que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vigilare, en vano vela la guardia. Amén. Vamos a ver la protección. Yo quiero que volvamos otra vez al libro de Isaías. Y ahora vaya un poquito atrás a Isaías 37. Isaías 37. Gloria a Dios. Ya lo tiene. En Isaías 37, nosotros miramos al pueblo de Israel que es invadido y rodeado por el ejército asirio. El rey de Asiria, Senaquerib, viene con su ejército y rodea a Judá. Ahora, yo quiero que usted note que el rey Ezequías, uno de los reyes de Israel, está en un enorme aprieto. Una de las cosas más terribles en aquellos tiempos eran cuando ejércitos extranjeros venían y sitiaban una ciudad en estado de sitio. Quizá usted no sabe lo que es la experiencia de vivir en una ciudad bajo estado de sitio. Pero la gente que ha venido de Centroamérica, que vivieron la guerrilla centroamericana, sabe lo que es lo que se llama toque de queda. Eso es estado de extensión, se llama, donde la garantía personales se han suspendido, donde las garantías constitucionales se han suspendido. Y en esos lugares donde hay estado de guerra, estado de extensión, toque de queda, le dicen a la gente: de 6 de la tarde, de puesta de sol a salida de sol, nadie puede andar en la calle. No hay garantía, no le garantizamos la vida a nadie. Y mucha gente murieron porque de emergencia tenían que ir al hospital y se encontraban con una emboscada. O un hijo salió que no llegó a tiempo, no le dio el tiempo de llegar. Los padres salían a buscarlo y encontraban la muerte, o el hijo encontraba la muerte. Qué terrible vivir así. Amén. Pues el pueblo de Israel estaba en esta situación. Ahora yo quiero que ustedes noten Isaías 37, versículo 14. Oiga bien, dice, si ustedes notan, en el versículo 10 hay una amenaza. Dice el versículo 10: así diréis a Ezequías, rey de Judá. Eso es la carta del rey de Asiria amenazando al rey de Judá. Dice: no te engañes tu Dios, en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que la destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Resef, y a los hijos de Edén que moran en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey Arfad, el rey de la ciudad de Serfabaín, de Ena y de Iba? Ahora, tremenda amenaza. Oiga lo que está diciendo: ellos eran ciudades más grandes que tú, y nosotros, los reyes asirios, hemos hecho muladar de estas ciudades. Esos reyes no existen. Lo que le está diciendo: ¿quién eres tú? Ahora bien, oiga lo que dice: ¿acaso pudieron los dioses de esas ciudades librarle de mi mano? Dijo Senaquerib. Y tú estás confiando en tu Dios. Ahora, cuando Ezequías recibe esa carta, mire lo que hizo. Dice versículo 14: y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó. Oiga bien, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Oiga la oración que hizo. Hermanos míos, le voy a decir esto. Yo no sé la situación de peligro en la cual usted se encuentre, se vaya a encontrar, o que pueda venir en el mañana. Gloria a Dios. Pero sí le voy a decir que si usted es hijo de Dios, puede contar con la gracia de Dios disponible para usted todos los días de su vida. Cuando usted reciba la mala noticia, antes de confundirse, de huir, de buscar ayuda en otra parte, haga lo que hizo este rey. Él miró la amenaza. Él supo la gran amenaza. ¿Qué hizo? Dice que fue ¿a dónde? A la casa de Jehová. Hay gente que cuando tiene problemas se ausenta de la casa de Dios. Cuando usted tiene problemas, donde primero tiene que venir es a la casa de Dios, a tener un encuentro con su Padre, a pedirle al que todo lo puede, bendito el nombre del Señor. Es la primera llamada, es la primera parada. Bendito Dios. Oiga esto. Cuando Ezequías leyó la carta, él no juntó el ejército para atacar. No. Oiga lo que dice. Dice que él entró a la casa de Dios. ¿Qué hizo? Versículo 15. Entonces Ezequías, ¿qué hizo? Oró. Dios promete protección. Amén. La protección de Dios comienza. No es el hecho de que Dios no sepa cuál es su problema, pero Dios quiere que usted le llame la atención sobre su problema. Le voy a decir esto: Dios no se ofende porque usted lo llame. Dios no se deprime porque usted lo llame. Ni se siente mal porque usted. Dios no duerme. A Dios usted no lo va a despertar nunca porque siempre está despierto. Sentado a la derecha del Padre está Jesucristo. Y dice que vive para siempre, vive para interceder por nosotros. Una de las cosas que yo anhelaría, hay varias cosas que yo anhelaría. ¿Quieren que le diga algunas cosas que yo anhelaría? Cuando estoy cansado, hay ocasiones que a mí no siento deseo ni de venir a la iglesia manejando. Me gustaría que mi esposa manejara por mí. No, una limusina, no con mi carrito, pero que yo me sentara atrás y la hermana Marta fuera mi chofera. Ustedes no oyeron, pero estas mujeres aquí están pegando fuerte aquí enfrente. Bueno, oigan bien, pero ¿cuántos de ustedes les gustaría? Yo estaba hablando con un predicador en estos días. Yo no sé cómo esos evangelistas le hacen. Yo no tengo madera para eso. Hay predicadores que se montan aquí y terminan en Los Ángeles. Mire, de aquí al Paso, Texas, son como 10 o 13 horas manejando. Y luego cruzar por Nuevo México. Y luego seguir cruzando por Arizona hasta terminar por allá en California. Yo no tengo, hermano, y él para eso. Para mí, de aquí a Galveston ya me voy durmiendo. No. Ok. Entonces, a mí me gustaría a veces que a mí me trajeran a la iglesia. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? Yo creo que algunos de ustedes lo traen también. Ok. ¿Saben qué otra cosa a mí me gustaría? Por ejemplo, tener a un abogado. Yo anhelaría eso, que, por ejemplo, que la iglesia un día pudiera contratar de piso un abogado. Que todo este papeleo de asuntos legales, de cuantas cosas que yo, a veces yo tengo que hacerla de abogado aquí. Y hermano mío, tiene usted que checar el vocabulario, lo que está firmando. Que tener una gente, que la iglesia un día pueda ser lo suficientemente solvente para tener una gente que le diga, ¿sabes qué? Tal papeleo, tenga, arréglelo y hágalo. Y dígame cuando esté listo. ¿Le gustaría a usted eso? Hay algunos abogados que hay unas compañías que tienen servicio prepagado. No me gusta eso porque si nunca lo ocupa pierde el dinero. tampoco me gustaría ocuparlo. Bueno, pero mi punto es ese. Otra cosa que usted debería tener es, bueno, hay varias cosas que la gente debe de tener: un buen abogado, un buen médico, un buen dentista y un buen pastor. Un buen pastor para que le predique, para que le dedique a los hijos, para que los case, para que le ore por usted y también para que lo entierre cuando esterique la pata. Sí, eso es importante. Ok. Algunos solamente tienen el pastor ya de último. Llegan ya para que lo despachen. Bueno, entonces, oiga bien. Yo en Jesucristo, este es mi punto, en Jesucristo a nosotros se nos cumple ese deseo. Al Espíritu Santo se le llama paracleptus. Paracleptus en griego es el que se para al lado. El que se para al lado. Paracleptus. El que se para al lado para defendernos. Eso es el Espíritu Santo. Amén. Se le llama el Consolador. Y a Jesucristo se le llama el Abogado Nuestro. Amén. Que siempre está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Amén. Así que cuando usted sienta que su vida está amenazada, en lo que sea, tome el teléfono y marque 1-800-CIELO. Amén. Y del otro lado usted dice: Padre. Y allá dicen: Hijo. Bendito el nombre de Dios. Papá. Diga usted. Mi Biblia dice que el Señor nos ha dado amplia entrada por medio de su el camino vivo, que es su cuerpo, para estar delante de Dios. Y eso fue lo que Ezequías hizo. Recibió la amenaza. No dijo: este hijo del diablo me lo voy a echar ahora. No. ¿Qué dijo? Entró al templo, llevó la carta. Hermanos míos, yo le voy a decir algo. ¿Cuántos de ustedes le han hecho injusticia alguna vez? Le voy a enseñar un secreto. Una de las cosas que yo he aprendido es que Dios es justo. Número uno, Dios no es guardia mexicano para agarrar mordida. No se vende. Bueno, y salvadoreño tampoco, porque en Salvador agarran también. Vale, que creen. No se vende. Dios es justo. Dios es equitativo. Si a usted le hacen alguna injusticia, llegue delante del Señor, lleve la queja y dígale: Señor, juzga tú con justo juicio. Bueno, vamos a leer la Biblia mejor, porque tiene la Biblia abierta. Versículo 14. Tomó Ezequías, estamos en Isaías 37, las cartas de la mano de los embajadores. La leyó primero él y subió a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Las extendió delante de Jehová. Dios sabe leer y escribir. Y le dijo: Señor, aquí está lo que me han mandado a decir. Protección en medio del peligro. Señor, aquí están los análisis que el médico me hizo. Señor, aquí está la carta de desalojo. Ahora, si usted te lo van a desalojar por moroso, porque en vez de pagar la renta se fue para México a beber jugo de naranja allá en los palos del hermano, pues está más que bueno que lo desalojen por irresponsable. Lo agarré en rojo. Yo no sabía que le estaba predicando a usted, hermano. Nos estamos entendiendo. Porque a veces Dios permite, a veces los problemas nos metemos nosotros y después queremos que Dios nos saque para que nos apoye nuestras sinvergüenzadas, ¿no? Pero usted sabe que hay ocasiones donde usted ha sido responsable, donde ha sido serio, donde las cosas se han salido de nuestras manos, se salen de su mano, ¿verdad que sí? Donde usted sabe que no tiene reprensión de su espíritu, donde el Señor dice: hijo, yo sé que tú has obrado bien, pero no ha hecho lo mejor que ha podido, pero no ha podido hacer más. Es ahí donde usted va delante del Señor y, humillándose delante de Él, le dice: Señor, aquí está. Señor, yo he hecho lo que he podido. Señor, yo he tratado de ser buena esposa, buen esposo con este hombre, esta mujer. Señor, yo he tratado de ser buen padre, buena madre. Señor, yo he tratado de ser buen empleado. He llegado primero que todo y me voy último que todo, Señor. Y el aumento injustamente, porque soy hispano con mi coco, se lo dieron a aquel y a mí no, Señor. Señor, y tú sabes que yo necesitaba esto. Señor, pero aquí estoy. Padre, esto lo pongo en tus manos. Te alabaré, glorificaré tu nombre y en ti esperaré. Y yo le digo, en el nombre del Dios a quien servimos, amén. No pasará mucho tiempo sin que Dios te levante. Bendito el nombre del Señor para siempre. Cree en Él, creo, gloria a Dios. Vamos a leer porque ya casi me voy. Vamos a leer. Lee Biblia, pastor. Are you ready? Ese amén no convence a nadie. Are you ready? ¿Creen lo que? ¿Cuántos de ustedes creen que esto es la palabra de Dios? Y ya le dije que Dios no puede mentir. Ahí está. Hay que terminar de leer esto. ¿Qué hizo Ezequías? Subió a la casa de Dios. Dígale que está a su lado. No huyas de la iglesia cuando esté en medio del peligro. Dígale, no sea gallina, no sea cobarde. Véngase a la casa de Dios. ¿Ya le dijo? Miró la cara que se ofendió, ¿verdad que sí? Dígalo, truénate al pastor allá afuera porque él es el culpable. Ahí voy. Número dos, después que fue a la casa de Dios, fue a distraerse a la casa de Dios, a murmurar, a mirarle los juanetes a la hermana que vino en chancletas o en guarache. ¿A qué hizo? Él oró. ¿Qué más hizo? Vamos a ver. ¿Qué dijo? Vamos a ver, vamos a analizar esta oración. Mire qué oración más chula. Oiga bien, la oración de Ezequías no fue una oración de desesperación. Cuando usted llega desesperado, es una implicación de que usted no tiene fe. La situación era peligrosa, pero él llegó calmado. Oiga, él llegó y dijo: Jehová de los ejércitos. Yo quiero que usted note esa expresión. ¿Por qué le llama Jehová de los ejércitos? Porque recuérdense que él tenía un ejército enemigo que lo estaba rodeando. Y él dijo: ok, hay un general de un ejército y un rey al frente de un ejército, pero tú eres Jehová, el Dios de los verdaderos ejércitos. Estaba reconociendo la autoridad y el poder de Dios. La otra cosa que dijo: eres el Dios de Israel. Tú eres el Dios nuestro como nación. Que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios. ¿Por qué dijo solo tú eres Dios? Porque recuérdense que la amenaza dice: los dioses de los otros pueblos nosotros los tronamos, dijo Senaquerib. Agarramos a esos dioses, los eliminamos, nos los comimos y a los pueblos los destruimos. Pero Ezequiel está diciendo: hizo eso con ellos porque esos no eran dioses. Pero solo tú eres Dios. Eres Dios, eres Dios nuestro, eres Dios de Israel. Eres Jehová de los ejércitos y solo tú eres Dios. Palabra de fe, palabra de afirmación. ¿Qué otra cosa dijo? Que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Qué dice? Tú hiciste los cielos y la tierra. Ok, después de reconocer a Dios, una oración que, ¿de qué cosa? Una oración primero de reconocimiento. ¿Por qué es importante en medio de la oración usted reconocer a quién le está hablando? Porque si usted reconoce a quién le está hablando y sabe a quién le está hablando, no es lo mismo, hermanos míos, yo tener una cita con el cruzacalle de allá que tener una cita con el presidente de los Estados Unidos. Al presidente de los Estados Unidos, usted le dice, Mr. President, señor presidente. Usted tiene que reconocer a quién le está hablando. Amén. Asimismo, cuando usted habla con Dios, usted tiene que reconocer a quién le está hablando. Él es poderoso, Él es su Dios. Y él tiene, ahora, después que ese reconocimiento, mire lo que dice. Versículo 17. Ay, esto sí me gusta. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye toda la palabra de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Está entendiendo? Él no llegó diciendo, mira lo que me hicieron. ¡Ay, pobrecito de mí! No. Él dijo, ven para acá, Dios. Oye lo que se dijo de ti. No fue contra mí. Yo soy un lagartijo. Fue a ti. Así mismo es usted. Señor, no fue este cascarón viejo. Es a la presencia tuya que vive dentro de mí que han ofendido. Cuando alguien me ofende a mí, no es a mí que he ofendido. Es a la presencia de Dios dentro de mí. Lea, read. Dice, oye, ha blasfemado al Dios viviente. Versículo 18. Ciertamente, dice allí, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera y piedra, por eso lo destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Yo le voy a decir esto. Cuando usted se pare a pelear, pelee la batalla de Dios, no la suya. Pelee la batalla de Dios, que Dios peleará la suya, bendito el nombre de Dios. La lucha no es nuestra, sino de Él. ¿Por qué Dios obró de esa manera? De la misma manera que pasó con el gigantón Goliat. Tú desafiaste a los ejércitos del Dios viviente, desafiaste a Dios, no a mí. Asimismo, cuando alguien desafíe su fe, dígale, ten cuidado, porque no me está desafiando a mí, sino a la presencia de Dios dentro de mí. Y te la va a ver con Dios a la vuelta de la esquina. ¡Cuidado! Gloria a Dios. Siga mirando. Versículo 21. Oiga bien, inmediatamente hizo esa oración. Contante y sonante. Versículo 21. Dice, entonces, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. ¿Oyó el Dios de Israel o no oyó? Terminado de hacer la oración, Isaías no estaba allí. Isaías estaba por otra parte. E Isaías mandó a decir, córrele, dile a Ezequías que Jehová ha hablado. Y dile que dice Jehová que él escuchó la oración. Sigan mirando. Oh, bendito Dios. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia. Te escarnece, detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. Versículo 23. Ay, ay, ay, ay, ay, se pone picoso esto. ¿A quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Contra el santo de Israel? Por mano de tus siervos ha vituperado al Señor. Y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a la ladera del Líbano. Cortaré sus altos cerros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque sus fieras del campo. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde el tiempo antiguo yo los hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas, montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Fueron como hierbas del campo y hortalizas verdes, como heno de los cerrados, que antes de la sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. Eso es para Ezequías. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comeréis de su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto desde arriba. Yo creo que vaya al versículo 33. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrás delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, oiga bien, y mató, oiga bien, un solo ángel, que hizo un solo angelito de Dios. ¿Cuántos ángeles salieron? No les oigo. Miren, hermano, que yo tengo más de uno conmigo. Yo les voy a decir, lo cual de espaldas mío es un ejército grandísimo. Así que no me miren con malos ojos, porque lea. A ver, ¿cuántos de ustedes creen? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es? ¿Por qué me miran con esa cara así de desamparado? Ponga cara seria y diga: Jehová está conmigo. No, ni si eso creen. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está con usted? ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí? ¿Cuántos son fieles a Dios aquí? Entonces crea lo que le estoy diciendo. Lea. 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a ¿cuánto? 185,000. Oiga bien, le limpió el pico en un ratico a 185,000 soldados. ¡Qué matazón! Y dice: y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, su hijo Adramelec y Sarecer le mataron a espada. Sus propios hijos le limpiaron el pico a él también. Se acabó el problema. Mi Biblia dice: el ángel de Jehová acampa. ¿Quién fue que mató a 185,000 soldados? ¿Quién? No, no dice un ángel, dice el ángel de Jehová. ¿Y qué dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese mismo ángel que mató a 185,000 acampa al lado mío, al lado suyo, para defenderle. ¿Le va a creer a Dios, sí o no? Ya sabe por qué no uso pistola. Ni navaja uso. Porque ustedes no están mirando el que está detrás de mí. Al pastor John Hagee de San Antonio le conté la historia. Yo escuché el video, el sonido del audio. El pastor John Hagee de San Antonio, ¿cuánto lo han visto por televisión? Un día entró a la iglesia un señor con una pistola. Hay gente que dice: ¿sabe que a este predicador lo mato? Y lo mato porque lo mato. Sí. Hay gente que son así. Yo no sé cuántos de ustedes le han dado eso de matarme a mí, pero. Pero sí, a veces uno de los predicadores le cae mal a la gente. Mire, a mí hay gente en este pueblo que me tiene unas ganas, me tienen deseo. Y mire, yo llego a los sitios públicos, pregúntale a la hermana Marta. Donde quiera que yo voy, hay gente que me conoce. A veces gente que no me conoce, desde que hablo, dice, usted es diálogo pastoral. Digo, no, yo soy el pastor de León. Diálogo pastoral es el programa. Pero pregúntenle a la hermana Marta. Hay gente que nos saluda, muchísima gente con muchísimos cariños. ¡Ay, pastor de León! Y a veces me ha tocado que hasta la cena me la pagan. Sí, muchísima gente me han pagado la cena. A veces yo estoy en algún lugar echándome un taquito y cuando voy a pagar dicen, no, ya está pagado. ¿Quién pagó? Dice, alguien se paró de allá y pagó. O a veces se me acerca y me dice, pastor, me da el privilegio de pagarle. Y a mí me encanta que a mucha gente le dé ese privilegio. ¿Cómo me encanta? ¿No le da a usted ese privilegio alguna vez? No, a usted no le va a dar. Pero los de afuera sí, me encanta ese privilegio. ¿Y sabe lo que digo? ¿Por qué no habré pedido algo más caro? Pero no sabía. Ok. Oiga bien. Oiga bien. ¿De qué estaba hablando? ¿De tacos? Sí, el pastor John. Ah, gracias, hermana. Mire, el pastor John Hagee, entró alguien en la iglesia. Mire, por eso yo le he dicho a ustedes. Cuando alguien raro entre por ahí, ¿y el pastor dónde está? Aprendan eso. No me señalen. Hermano, y el ángel de Jehová, para no poner a trabajar el ángel. Sí, hay, sí. Viene gente, ¿dónde está el pastor? Gente rarísima. ¡Ah, míralo allá! Usted no sabe si me van a dar en la torre a mí. Mejor diga, soy yo para que se lo traigan a usted. Sí. ¿De qué estaba hablando? Ok, del pastor John Hagee. Oiga bien, entra. No. Entra ese señor. Y esto fue cierto, pasó. Y se para. Dice que se paró como a 5 a 7 pies de distancia de él. Con una pistola en la mano. Y le dijo: predicador, ¿te callas o te mato? Voy a contar hasta 3. Y el pastor Hagee dijo, ningún arma que se levante contra mí prosperará. Y dijo, contaré hasta 3. Y si después que cuente a 3, no te callas, te mato. Y contó, 1. Y dijo el pastor John Hagee, el diablo bien mentiroso, porque contó hasta 2 y comenzó a disparar, no contó hasta 3. Dijo, 1, 2. Y comenzó a disparar. Le vació la pistola. Hermano, a 5 o 7 pies de distancia nadie falla. Y se, en la cinta se oyen los tiros. Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz. 13 tiros tenía la pistola esa y 13 tiros lo descargó. Oiga bien, cuando ya no disparó más, entonces la gente que estaba debajo de las bancas y de la silla y los diáconos que por ahí habían huido, entonces ahora sí vinieron. Se le tiraron arriba, lo dominaron, llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, los detectives de la policía dijeron, pastor, en verdad que hay un ángel con usted. Dijo, ¿por qué? Dice, porque usted creía que eran balas de sal, no era. En el altar, así alrededor allá, había un círculo de balas. Parece que atrás había un ángel bateando balas para todas partes. Y ni una le pegó. Yo no quisiera pasar por esa experiencia. Yo soy guapo. No. Hablando en serio, si a mí me tocaría esa, yo creo que yo salgo corriendo. Para que digan, aquí murió, aquí se huyó. No sé, y que me disparen por la espalda. No sé lo que haría. No, hablando en serio. No, hablando en serio, yo no sé lo que yo haría en una situación de esa. Oiga bien, pero yo sí sé lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Dios es capaz de protegernos y guardarnos. Sadrat, Mesat y Abednego en medio del horno de fuego. Jesucristo estaba caminando con ellos y nada le pasó. Eso sí sé yo que Dios puede hacer con nosotros. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. El mismo ángel que mató 185 mil, ¿cómo se llamaba? El ángel de Jehová. que mató 185 mil soldados asirios, es el mismo que se nos ha prometido a nosotros estar con nosotros, morar alrededor de nosotros, protegernos. Yo lo creo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Es promesa de Dios. Aleluya. Cuarta promesa. Me faltan 10 minutos. Cuarta promesa. La cuarta promesa es compañía en medio de las pruebas. Dios ha prometido que usted no estará solo. Cuarta promesa, ¿cuál es? Compañía. Compañía en medio de la prueba. Vamos a ver versículo bíblico, Isaías de nuevo. Ahora vamos al capítulo 43. ¿Por qué Dios promete compañía en medio de la prueba? Porque en medio de la prueba es donde la gente más solo se siente. Amén. Isaías 43. Ah, bendito Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? Ahora lea. Read. ¿Qué dice? No, ni leer puede. No tiene ánimo de leer. A ver, le voy a contar. A la una, a las dos comienzo a disparar. A la una, a las dos. Are you ready? Dele. Isaías 43:1. Ahora así dice. No, con ese. No. ¡Ey! Párenle. Con ánimo. Ahora viene. Ahora así dice. ¿Quién ha hablado? Creador. Dígale, habla Jehová, el que me hizo a mí, te hizo a ti. Y dígale así con el dedito entre la cara al que está a su lado, al que te hizo a ti. Ese está hablando. Dígale, no es ese que está ahí enfrente. ¿Quién habla esa palabra? ¿Quién es? Jehová. ¿Quién es Jehová? El creador tuyo, el dueño tuyo, el dueño mío, el dueño de nosotros, el dueño suyo. ¿Se entendió eso? Ahora, ¿qué dice? Oh, Jacob, dice, formador tuyo. ¿Qué dice? No temas, número uno, porque yo te redimí. La palabra redención significa compra. Significa que él no compró, el que redimía era el que compraba al esclavo. Usted y yo éramos esclavos y el Señor nos compró, nos redimió. Y yo te redimí. Y yo, ¿qué cosa dice? Te puse nombre mío eres tú. Esto nos da a nosotros. Dígale que estás hablando, yo soy propiedad de Cristo. Había un hermanito por ahí que decía, a mí me encantaba oírlo cuando decía, yo soy propiedad privada de Cristo, decía él. A ver, dígale que estás hablando, yo soy la propiedad privada de Cristo. Yo no pertenezco a cualquiera, en la tierra a la hermana Marta y en el cielo a Cristo. A ver. ¿Quiénes son propiedad de Cristo? ¿Dónde está la propiedad de Cristo aquí? Pero usted tiene que actuar en eso. Y porque soy propiedad de Dios, Él dice, eres mío. Y Dios dice, porque eres mío, lo mío no puede andar temeroso. ¿Se dan cuenta por qué yo vivo como vivo? Feliz como una lombriz, como un lagarto en el agua. Tranquilo. Yo soy propiedad de Dios. Pase lo que pase, yo soy propiedad. I belong to Him. ¿Cuántos de ustedes? Ahora, si usted no tiene esa seguridad, usted está atronado. Está más perdido que el hijo del Imber, no sabe por dónde anda. Como la veleta movida. Pero si usted tiene la seguridad que sabe de quién usted es, ese es el problema suyo, que usted no sabe dónde está parado. Si no sabe dónde está parado, es como si anduviera en el aire. ¿Cuántos saben dónde están parados? Yo tengo las dos patas mías están bien puestas en la tierra y la cabeza en el cielo. Tranquilo, yo no estoy en el aire. Amén, tranquilo. El Señor dice, tú eres mío. Si yo soy de Él, no puedo temer. Vamos a ver. Oye bien, Dios dice, yo te puse tu nombre. ¿Sabe usted que usted no se va a llamar como se llama aquí en la tierra, se va a llamar en el cielo? Yo no tengo ni la menor idea de cómo me voy a llamar en el cielo. Pero cuando allá se pase lista, no va a ser Ervin de León. No, señor. Va a ser otro nombre. A ver, ¿qué nombre le gusta a usted? El nombre que usted siempre anheló, tal vez lo llamen por ese nombre. Pero yo sé que no será un nombre terrenal, porque mi Biblia dice, cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Dígale que está a su lado, yo voy a participar de lo nunca visto, nunca pensado y nunca oído. ¿Qué será eso? Pues quién sabe. Imagínese algo que usted nunca haya visto, nadie le haya dicho y nunca haya pensado de ello. ¿Qué será? Vaya usted a saber lo que es. Pero esas son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Usted cree que si Dios envió a Cristo por mí, por usted? Ay, ay, ay. No, ustedes no quieren que le diga lo que le iba a decir. No, no, no, no, no. No, yo con gente incrédula no hablo. A ver, ¿creen o no creen? Si me prometen que van a creer, le leo. Dejen a Isaías ahí abierto. Ay, váyase a Romanos 8. Pero huya, corra, agarre la patineta. Salga huyendo. No, en lo que usted busca. A mí me dieron una lista de palabras salvadoreñas. Aquí la tengo. Choco, alguache, alguite, chocholado, furufo, dundo, pata, pipiola, guiste, jícara, chiripa, ajolote, jarana, cuzuco, chogudo, jayán, pepejal, guama, guina, buchaca, bulla, chueca, galán, chorte, giote, cachete, patechucho, champa, hediondo, acuchucho, nigua, caite, rachucho, huacal, chiruste, chapacán, chulo, bayunco, pisto, tule, chacalele, cipote. Estas son las nuevas palabras en mi diccionario, hermano. No sé lo que significan, pero al rato le digo lo que es. Eso me lo regaló alguien de la iglesia para que nunca se me olvide mi patria. Ok. ¿Dónde estábamos leyendo? Oh, ah, ok, ok, Romano. Era la Biblia salvadoreña. Romanos 8, ya lo tiene. Lea. Versículo 32. Romanos 8, 32. ¿Qué dice? El que no escatimó. A ver. No, pero eso tiene que leerlo suave y con significancia. Si a Dios dice no le importó, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Óigame, si lo que está diciendo es, si Cristo, que es lo más importante en el cielo, lo más grande del cielo es Jesucristo. Es la niña bonita de los ojos de Dios. Y dice que si a Dios no le importó entregármelo, entregárselo. Oiga bien. Y esto va para la gente que dice, ¡ay, Dios a mí no me quiere! ¡Ay, está eso! No sea mentiroso. Jesucristo es lo más grande que hay en el cielo. Usted no puede entender la importancia. Nosotros con nuestra cabecita chiquita no podemos entender la grandeza de la persona de Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús es lo más grande. Es más grande que el cielo. El cielo, la tierra y todo lo que hay en él, por él y para él fue hecha. Lo más grande que hay en el cielo, en la tierra, es Jesús de Nazaret. Y aquí dice, si a Dios no le importó darnos a Jesús. Oiga bien, si nos dio a Jesús, ¿qué dice allí? ¿Cómo no nos dará también con Jesús, con Él, todas las cosas? Si Dios no le importó darme a Cristo, con Cristo me va a dar todo lo que falte. Dígale que está a su lado, con Cristo lo tengo todo. Y ya tengo todo lo que necesito para ser. El secreto, todo lo que necesita para ser feliz lo tiene con Cristo. Ya lo tiene. No es que lo va a tener. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estamos reinando con Cristo. I am sitting right now in Christ, next to the Father, with Christ. Con Cristo estamos sentados. Ya lo tenemos. Y con Él, oiga la promesa. Yo no sé si usted lo cree, porque hay gente que me está mirando rarísimo. No creen. Ya tenemos todas las cosas. A ver, extienda la mano y dígale, con Cristo ya lo tengo. Ay, care. Todo lo que yo necesito. Anything that I need, I got it right now. Pero no lo siento. No importa que no lo sienta. Ya lo tiene. Pero no siento que lo tengo. ¿Quién le dijo que tiene que sentir? Ya lo tengo aunque no lo sienta. I got it. No. Les voy a contar una historia para que sepan de qué estoy hablando. Le digo. Se cuenta que en las guerras napoleónicas hubo un emperador en Francia llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se hizo general, era subteniente de artillería y luego comenzó a ganar grandes puntos en el ejército francés y se hizo general, y después de general dio un coup d'état, en francés significa golpe de estado, y se hizo del gobierno y se proclamó emperador en Francia. En las guerras napoleónicas en Europa conquistó Austria, conquistó Alemania, conquistó Prusia, conquistó toda Europa. Fue conquistado por Napoleón. Un día se cuenta que Napoleón iba en su caballo, estaba pasando revista a su ejército. Iba en su caballo montado muy gallardamente con su traje de general. Era un hombre chaparrito, 5'5", 5'7", chaparrito. Pero iba muy gallardo, vestido de general en su caballo. Y era un caballo pura sangre. Y algo pasó, todo el ejército antes de la guerra estaba preparado en la línea y el emperador estaba pasando revista. Todos los soldados estaban pulcramente vestido, sus espadas estaban resplandecientes, alineado. Cuando iba pasando, algo pasó con el caballo, que se asustó, el caballo se arrancó a la carrera, se desbocó y el emperador ya venía casi a punto de caerse. Un soldado rompe la línea, soldado raso, rompe la línea de la revista, sale corriendo, se abalanza contra el caballo del emperador. Toma el caballo del emperador por la rienda, lo domina, lo sostiene, el emperador no se cae del caballo y Napoleón Bonaparte le dice a ese soldado raso, le dice, gracias mi capitán. Entonces el soldado vuelve otra vez a la línea, termina de pasar revista, el emperador se va, se rompe la línea de atención, cada quien va a su barranca. No barranca, barraca. Y al otro día viene el soldado raso con 2 barras de capitán. Y cuando viene, le dice el mayor, le dice, oye recluta, ¿y quién te ha creído que eres? Porque se metió al club de oficiales, andaba con los oficiales, vestido de oficial. ¿Quién te ha creído que eres? Vaya y quítese 30 días de arresto y quítese eso. fresco, atrevido. ¿Por orden de quién te crees que eres capitán? Dijo, por orden de mi emperador, Napoleón Bonaparte. Cuando dijo eso, dice, ¿es cierto que lo hicieron capitán? Dice, sí, ayer el emperador dijo, gracias mi capitán. Ahora bien, si hubiera sido miembro del Centro Evangélico Cristiano, sin ofensa, o si hubiera sido visitante del centro, sin ofensa, hubiera dicho, bueno, a lo mejor el pobrecito emperador, ¿verdad?, se asustó y confundió mi rango, ¿no?, del miedo, el susto. No, ese le agarró la palabra. ¿Qué es lo que a usted le hace falta en esta noche? Yo estoy aquí dándole, y usted no quiere agarrar la palabra y se va a quedar siendo raso si no agarra la palabra, bendito Dios. Gloria a Dios. Esto no es palabra de un emperador terrenal, es palabra de Dios. Y es palabra de Dios que he dicho, si ya te di mi hijo, con mi hijo te he dado todo lo que necesitas para ser victorioso, para ser feliz y para que camine hacia adelante. Agarre la palabra y actúe en ella. ¡Hey! Ahí sale usted, oye, ¿qué habrá comido el pastor esta noche? ¿Qué le dieron? Oye, está picoso el hombre. Parece que está menos. Y se pierde la bendición. Agarra la palabra. Olvídate del pellejo este y del cascarón y agarra la palabra. Usted no se cepilla con el estuche Colgate, sino con lo que viene adentro. Usted del mango nada más se come la pulpa, ni se come la semilla ni la cáscara. Los plátanos se come el banano, no la cáscara. Así que este cascarón tírelo por ahí, pero agarre la sustancia. Es la palabra que te he dicho. Pesca la palabra, bendito en nombre de Dios. Ok. Volvámonos a Isaías porque ya me voy. Ustedes no quieren agarrar lo que estoy diciendo. Ok, ahí voy. Isaías 43. Góceselo, no hay problema. Isaías 43, ¿ya lo tiene? Yo te redimí, dice Dios. ¿Cuántos son redimidos aquí? Somos redimidos por la sangre de Jesús. Ay, te lo canta. Yo te puse nombre nuevo. Te cambié el nombre de esclavo que traía. Y te puse nombre nuevo. Ahora note usted, dice, porque eres mío, dice Dios, tranquilo. Dos, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Pastor, ore por mí que me ahogo. No te ahogas nada. ¿Han visto ustedes los testimonios de la gente? Hermano, yo le doy gracias a Dios. Porque casi venía un 18 ruedas y me iba a dar la torre. Y no me dio. Yo sabía que no le iba a dar. Y ya casi chocaba y la rueda se levantó y el carro dio 200 vueltas y el freeway venía corriendo sobre mí y un edificio chocaba conmigo y todos dijeron, no choqué. Pues claro. Y ya un avión aterrizaba sobre mi cabeza, pero nunca aterrizó. Y ya me rompía los dientes, pero no se los rompió. ¿Eh? Y me tirotearon la casa, pero no me pegaron un tiro. Pues claro, Dios está con usted. Y cuando pase por las aguas, no se va a ahogar. Y ya me andaba corriendo y a última hora apareció el dinero. Pues claro, me he visto justo desamparado. Y me botaban del trabajo y hoy no tenía que comer. Ya sí, ya, hoy, no iba a comer. Y a última hora apareció que comer. Claro, ni su simiente que me dijo. Para mí no es cosa extraña. Es lo normal. Es lo natural. Dios está con usted. Lo que le está diciendo. Dios. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Pues así. Acostúmbrese a vivir. Mi país hay un refrán que dice, Dios aprieta pero no ahorca. Es cierto. Gloria a Dios. Así es. Señor cumple sus promesas. Tranquilo. Por eso dígale al corazón suyo, cálmate. Alma mía, no te agite. Confía en Dios. Porque aún he de alabarle. Esperanza mía y salvación mía. Cálmate. Cuando su mujer pierda la fe, dígale, mujer, habla como una necia. Cálmate. Y a veces el marido que sea hombre de Dios habla como un necio. Cálmate. Tenemos al Señor. Tenemos la victoria. Tenemos la promesa. Son promesas para sus hijos. Vive las promesas del Señor. Vive la vida cristiana. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. En medio de la prueba, cuelgue usted la hamaca y mésase. Alabaré. Gloria a Dios. En medio de... Lea la Biblia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ¿de qué se ríe, hermano? Yo me río, ¿sabe de qué? De gusto. Al mirar, yo conozco las pruebas de muchos de ustedes. Yo sé las cosas grandes que Dios ha hecho y está haciendo con muchos de ustedes. Y sabe que me gozo con ustedes. Porque digo, vaya Dios, qué bárbaro eres. En verdad que en ti se puede creer. En ti se puede creer. No te desespere. Dígale a la vecina, la del loco llega, la mía no ha llegado. La mandé a buscar, compa, y no sé lo que ha pasado, pero al ratito llega. Qué bárbaro. Bárbaro que es Dios, tremendo que es nuestro Dios. Déjenme terminar de leer la Biblia, porque ya me puse sentimental. A ver, ¿qué dice? Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Los discípulos pasaron por las aguas. ¿Quién iba en la barca? Jesús de Nazaret. Si pasa por el río, no te anegará. Dígale que está a su lado, submarino. Buzo. Cuando pases por el fuego, bombero. No te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo. Párele, párele, párele, párele, párele. La oración de Senaquerit, ¿cuál fue? Jehová, tú eres mi Dios y el Dios de Israel. Ahora se cambian los papeles. Ahora dice, Jehová es el Dios tuyo. Dice, no es usted que está diciendo, tú eres mi Dios. Dios está diciendo, yo soy tu Dios. No es ni Tatica ni Conchita, ni la Virgen del Cobre ni la Coromoto, ni la Lupe ni Tatica ni Carmen. Jehová, el yo soy eterno, soy tu Dios. Él es que se llama el Dios suyo. Buena noticia. Él... No soy yo que está diciendo, Jehová, tú eres mi Dios. Es el que está diciendo, yo soy tu Dios. Él se está identificando con usted. Yo soy tu Dios. No anda desdiosado, tiene Dios. Y dice el Dios, el Santo de Israel, el verdadero Dios, es el único Dios. Dice, yo, el Santo de Israel, soy tu Dios. Buena noticia, I got. Yo tengo un Dios que no es ídolo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da lo que yo necesito. Buena noticia. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, oiga bien, dice, yo soy tu Salvador. A Egipto, al mundo, he dado por tu rescate. A Etiopía ya se va por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Doy lo que sea por ti, dice Dios. Porque a los ojos del hombre.